Cuando nosotros empezamos con esta la pavimentación, a los vecinos, cuando los inscribimos, le dijimos que esto era para la salud, ya tanto para los niños como las personas adultas, porque acá nosotros tenemos más adultos que juventud. Entonces nosotros, que ese beneficio que iban a tener con la pavimentación y que teníamos que hacer el sacrificio de juntar la plata de poquito a poquito para poderlo lograr, y que ahora ya estamos viendo los efectos, que ya lo estamos logrando.